un lazo eterno y silencioso de esperanza, el cordón umbilical, el secreto detrás de la sonrisa dulce y franca, el castaño de su pelo, el negro de sus ojos, su compromiso inquebrantable, su desempacho en señalar lo incoherente, su convicción en la victoria, su rabia ante el despojo, su pasión de alfabetizadora eterna, devoradora de alborotos de colores. Todo aquello y su decisión inquebrantable de tomar el verde olivo y largarse a la montaña, de tragarse la tristeza con recuerdos de familia y darlo todo por las alboradas futuras de esperanza. Jamás lo entenderán los verdugos. No estaba en su cabeza ni en los libros leninistas que quemaron, ni en los nombres que pidieron, ni en el campamento que buscaban. Lo llevó en la sangre y en el alma desde niña, protegiendo gusanitos, hormigas y lombrices, haciendo pastelitos de lodo para regalarle a medio mundo. Todo quedó intacto en los huesos que hoy reviven. Ahí quedó el secreto inescrutable, en cadenitas que nos unen la ternura y la firmeza de los sueños, porque la esperanza se lleva en el alma y en la sangre, se hereda con genes rebeldes, para que al transcurso de los tiempos siempre renazcan poetas, eternas guerrilleras y cantores de verdades. Es el ADN que nos une. Por los desaparecidos y desaparecidas que dejan de ser anónimos. Jamás se imaginaron y nacieron muchas vidas desde aquel silencio. Raúl Nájera. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Memorias, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala, Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Agradecemos que nos acompañen este como otros sábados y también agradecemos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, quienes nos han cedido este espacio todos los sábados de 10 a 11 de la mañana para que nosotras y nosotros podamos abordar diferentes temas que giran en torno a la memoria histórica, a la dignidad y a la reivindicación de la lucha de los pueblos, de las personas, por el cambio social que debería de darse en nuestro país. Agradecemos entonces que nos acompañen. El día de hoy vamos a tratar nuevamente de abordar el tema sobre el caso denominado Creonpaz, este caso emblemático que ha tenido como resultado a nivel jurídico la captura de 14 militares vinculados a este tema. Pero pues también queremos abordar otras temáticas como la reivindicación, la recuperación de la memoria histórica, la lucha de los pueblos por la defensa de sus territorios. Entonces vamos a tratar de, en este programa, poder compartirles esos datos, pero también tenemos una entrevista muy importante con un abogado que cercano a este caso, quien nos explicará un poquito más sobre la temática, sobre la cuestión y el momento procesal en el que va este caso denominado Creonpaz, que tiene que ver con la aparición de 558 osamentas en la zona militar número 21 de Cobán Alta Verapaz, específicamente en la aldea Chicoyohuito, donde pues las personas que ahí habitaban fueron sacadas, expulsadas de su territorio para poder dar paso a las operaciones de esta zona militar. Ahora se le ha denominado caso Creonpaz porque allí funcionan las fuerzas o el grupo de tarea, por así decirlo, de militares quienes son entrenados para participar en misiones de paz alrededor del mundo. Los también conocidos como cascos azules, quienes las Naciones Unidas envían a diferentes partes del mundo para ayudar a otros ejércitos, dependiendo del país, a ayudar a esos ejércitos a supuestamente brindar paz, ¿verdad? Colaborar a la institucionalidad y la prevalencia de la paz en esos territorios en conflicto. Por eso es que se le ha denominado caso Creonpaz para poder manejar ese tema a nivel público, ¿verdad? Para que sea más fácil a las personas recordar cuál es la temática o en torno a qué gira este caso. Entonces, como les decíamos, ¿verdad? Ya en otros momentos hemos hablado un poco acerca del contexto histórico que se vivía en aquel momento y que de alguna forma ha permitido que este caso sea llevado a tribunales nacionales. Pero para eso nos va a comentar luego en la entrevista el abogado con el que pudimos conversar al respecto. Pero algunos de los hechos en torno o que se suscitaron en torno a la aparición de estas osamentas, más de 558 osamentas, tiene que ver con hechos denominados por el Ministerio Público en las investigaciones como hombres de Pambach. Este caso es del 2 de junio de 1982, cuando un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz, Cobán. Se llevaron aproximadamente esa vez a 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, y esa vez indicaron que se los llevaban para que prestaran servicio militar, pero ellos fueron desaparecidos. En una de las fosas encontradas acá en la zona militar número 21 de Cobán, 64 osamentas fueron identificadas a través del examen de ADN y 31 corresponden a esos 75 hombres, ¿verdad? Entonces ahí hay una prueba de cómo la desaparición de estas personas en su comunidad tuvo que ver posteriormente con el asesinato, la tortura y la ejecución extrajudicial de estas mismas y su entierro en las fosas clandestinas ubicadas en esta zona militar. También otro de los casos vinculados a la zona militar número 21 de Cobán es del Río Negro en San Cristóbal, Verapaz, cuando un 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y patrullas de autodefensa civil asesinaron aproximadamente a 80 personas que era población civil no combatiente. Las mujeres y los niños que sobrevivieron a esa masacre fueron trasladados a la zona militar número 21. Y en época reciente, en una de las fosas se localizaron 63 osamentas. Esto también basado en un análisis osteológico realizado y estos también corresponden a mujeres y niños. Entonces ahí puede que haya la vinculación de estas mujeres y estos niños que se llevaron con las osamentas encontradas. También en febrero de 1982, en el caso denominado Hombres de Chisec, varios hombres fueron obligados a trasladarse a la zona militar número 21. Permanecieron un día privados de su libertad y tres de ellos fueron desaparecidos en la misma área. En otra de las fosas se localizaron siete osamentas, entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien es uno de los desaparecidos que se llevaron esa vez, en Chisec, Alta Verapaz. En diciembre de 1981, podemos mencionar el hecho denominado Chiacal, San Cristóbal, Verapaz, donde Ricardo Miz Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas, Chiacal, San Cristóbal, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero este ya no regresó y su osamenta fue ubicada e identificada allí en la zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz. El 28 de diciembre de 1981 también está el hecho denominado Barrio San Sebastián, San Cristóbal, Verapaz. En este barrio el ejército realizó un operativo militar llevándose al menos a tres personas. En una fosa encontraron 13 osamentas, de las cuales tres han sido identificadas, y dentro de estas está Alfonso Homlen, Lázaro Osvaldo Morán y Cal y Teresa Hull. Todas estas osamentas tienen una correspondencia con los casos, las desapariciones que se dieron en los alrededores de la zona militar número 21 de Cobán Alta Verapaz, pero principalmente también algunos de las personas cercanas a este caso como querellantes adhesivos son las mismas personas de la aldea Chicoyohuito, donde se ubica la zona militar. Estas personas estaban organizadas, tenían una legítima posesión de la tierra y estaban en la busca de la legalización de la misma. Pero ellos también, algunas personas fueron detenidas, desaparecidas, y se vinculan por esa razón al caso denominado Creón Paz. Es entonces en torno a eso sobre lo cual queremos conversar el día de hoy, para que todas y todos conozcamos un poco más, porque no solamente existe la cuestión jurídica, sino también existe la reivindicación de los derechos mismos, como en este caso las personas que estaban luchando por la legalización y la defensa de su territorio. Entonces agradecemos su sintonía, agradecemos que estén nuevamente con nosotras y nosotros acá en este programa Memorias, Relatos y Retratos. Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Todas las se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Hoy salió más luminoso, me dicen que el mal, hoy salió más que no más ves, por necesidad de pocos es un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos es endeble, arrendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable, dije. Mucho menos es vendible. El caso de Crown Paz es un caso de mucha importancia a nivel histórico y de justicia a nivel nacional, debido a que se juzga y se comprueba la política de despojo que utilizó al ejército de Guatemala como herramienta de represión. Este utilizó sus centros o sus bases como centros masivos de exterminio, llevando en estos la tortura, la desaparición, la violación de muchos guatemaltecos, asimismo como su ejecución extrajudicial, fueron enterrados en fosas comunes. El centro de lo que hoy se conoce como Crown Paz, en donde entraron los cascos azules de la ONU, tuvo como objeto darle apoyo al proyecto económico de Chicxulub. Los acusados son personas que llegaron al rango de general y que siguen en la política, tienen una injerencia en la política actual, así como en los poderes ocultos o paralelos del Estado. Muchos fueron miembros de gobiernos después de la firma de la paz. Mi nombre es César Canil. Como parte del equipo de CALDH, área legal, nos vimos obligados procesalmente de ser parte de esta causa judicial, que sería de Crown Paz, en el sentido de que Crown Paz, Plan de Sánchez, estaba dentro de la causa, que es ahora el número de causa de Crown Paz. Entonces eso hace que, como Plan de Sánchez y CALDH han sido la parte procesal importante desde su inicio, eso hace que nosotros tendríamos que estar dentro de este proceso penal, que sería Crown Paz. Y yo, como parte del equipo, estoy obviamente dentro. Empecemos con este nombre de ese coronel. Ahí es sus inicios. Luego pasa a ser zona militar número 21. Luego pasa a ser Crown Paz, que es un centro de entrenamiento para la paz. Entonces, esas son como las tres etapas más importantes de esta zona militar. Primero con el nombre de este militar, que no era una zona militar. Uh-huh. Luego pasa a ser la zona militar número 21. Ya con el tiempo de Ríos Montt. Exactamente. Y posteriormente, actualmente ya es con el nombre de Crown Paz, como centro de preparación de unidades para la paz. Esa es como la historia de este centro. No podemos tampoco acusar a alguien diciéndole que es dentro del nombre del coronel esto, sino tenés que decir, fue tal su nombre inicial, posteriormente su segundo nombre, que es zona militar número 21, luego actualmente conocido como Crown Paz. Por eso se utilizan todos esos términos, para no caer en el error de la defensa, no caer en el error, y la defensa lo toma como decir, no es el lugar donde le señalan a mi imputado, a mi defendido, por lo tanto puedes quedar libre, porque no es el lugar. O sea, si a ti te acusan, tienen que decir el nombre correcto. Si no, puede ser que no es en otro lugar y no es donde me están acusando. Eso es como... Esa es como la historia del nombre de, exacto, del nombre de Creon Paz. Exacto. Pero ¿cómo se llega a un proceso jurídico ya, donde la base, digamos, la escena del crimen es este lugar? Ya. Primero aparece Plan de Sánchez. Denuncian la masacre ante el sistema interamericano. Hay una sentencia y la sentencia de la corte obliga al Estado a investigar. Por lo que se presenta la denuncia como Plan de Sánchez a nivel interno. Aquí, a nivel interno, se empieza un proceso judicial. Lo más curioso es que en el transcurso del trabajo con testigos aparecen dos que fueron parte de la G2 en la zona militar número 21. Cuando ellos quisieron hablar, dijeron: nosotros, fíjense, nosotros sabemos hechos que ocurrieron allá, sabemos quiénes pasaron ahí y sabemos dónde están enterrados. Yo creo que esos elementos hace para un investigador, pues vamos ahí, o sea, vamos a investigar. Y otro elemento importante es que el fiscal a cargo del caso de Plan de Sánchez estuvo anuente. ¿Quién es el fiscal? Orlando López. Si el fiscal no estuviera anuente y no lo hubiera tomado como algo importante, se iba a pasar esa información y nunca nadie más se iba a atrever a entrar en la base en la zona militar. Con esa información que se tenía, el fiscal consideraba que era contundente para decir: voy a lo seguro, porque eso es el miedo que tienen los fiscales. Usted me dice que ahí hay muertos. ¿Qué probabilidad hay? Ese es el problema. Pero aquí el fiscal sintió que hay un 90% de probabilidad. Entonces se atreve y solicita autorización a la juez Carol Patricia para que le autorice el allanamiento de la zona militar número 21, ahora Creon Paz. Esto fue ya cuando existía la sentencia de Plan de Sánchez, o en el proceso. Sentencia para ante la Corte Interamericana, ah, sí. Ajá. Pero todavía en no etapa había de investigación y en etapa de creo que ya se puso la, ya estaba, ya había acusación, uh-huh, ya habían imputados, uh-huh, pero no había sentencia. Todavía no había sentencia. Entre la acusación de Plan de Sánchez y las sentencias, ahí donde aparecen los dos testigos y se empieza a investigar este caso. Y yo creo que algo importante, y hemos dicho nosotros aquí en la oficina, denunciar algo es un paso, pero tener como el testigo o la posibilidad o la probabilidad real de que sí hay algo ahí, eso es otra cosa. Yo podría denunciar, pero si no tengo los testigos o la persona que me indique si de verdad hay algo ahí, yo no me atrevo. Como fiscal no se atrevería a ir. Pero con esos dos testigos yo creo que sí se atreve, y cabalmente Carol Patricia autoriza y da como apertura de entrar en la zona militar número 21. Ahí hubo otra historia, pero dentro del caso de Creon Paz yo creo que es eso. Los dos testigos hizo que se tuvo la certeza de que hay probabilidad de osamentas ahí enterradas, o hay un cementerio clandestino ahí. ¿Y esto cuándo, más o menos, en...? Eso fue en 2012. ¿Y la otra historia de Creon Paz, que decías, ahí hay otra cosa? La otra historia es que los encargados en ese momento de la zona de Creon Paz, porque en ese momento ya se llamaba Creon Paz, de esa zona militar, al inicio no dejaban entrar. Ese es el elemento número uno. Número dos, estando adentro, empezaban ellos a desviar la atención del fiscal. Mírense, allá hay un cementerio, yo creo que eso están buscando, a 1 kilómetro de aquí, vamos a ver. Y el fiscal dijo que sí. Previo a eso, el fiscal llevaba un testigo llevaba. Lo vistieron como MP y entró como MP. Y él indicaba, de una manera en la cual se pusieron de acuerdo entre el fiscal y este testigo, de qué manera indicaba el lugar preciso. Y con esos gestos, con esa forma de señalamiento, el fiscal decía: bueno, trabajen aquí, ya la antropología forense, trabajen aquí, y de esa manera quedaron ahí trabajando. Cuando ellos quedaron trabajando en ese lugar, el fiscal junto con el comandante de la zona fueron al lugar donde ellos creían que era el cementerio que andaban buscando. Y efectivamente estaba el cementerio, pero un cementerio legal, reconocido. Entonces no era el lugar que ellos estaban buscando. Estando allá, reciben la llamada donde le dijeron: fiscal, está la primera osamenta. Y yo creo que ahí donde inicia ya el proceso de exhumación de las más de 500 osamentas que hasta la fecha se tiene. Entonces, eso es ser muy inteligente, en el sentido no creer todo lo que dice los encargados del lugar, en este caso como Creompaz. Entonces el fiscal fue anuente, está bien, vamos a ver, pero sabía que no era el lugar y que el lugar efectivamente era lo que señalaba el testigo, y de esa manera se empezó las exhumaciones. Dos cosas. La primera, que en el caso actualmente hay 14 acusados, ¿verdad? Y 7 querellantes. Entonces vamos por pasos. Primero quisiéramos que nos explicaras cómo se arma el caso, cómo es que se llegan a querellar 7 organizaciones, cuál es el proceso para imputar primero, ¿verdad? ¿Cómo se querellan? Y lo otro es de si en el proceso entraron solo los que están identificados ya, porque de las 500, ¿cuántas? 538. Ajá. Solo van identificados ciento cuánto. 125, creo. 125. Si en el proceso entran solo los 125 identificados o están los 538, ¿cómo es que se arma el caso para la imputación? Primero, el derecho penal es personalísimo. Una persona A comete tal hecho y sobre qué, cuál es la víctima en este caso. Por lo que no se puede acusar todo a una persona. Segundo, de las 500 osamentas identificadas, se ha identificado 125. En el sentido de que las osamentas identificadas ya te indica la fecha, el periodo en la cual se ejecutaron los hechos. Es decir, el día que el familiar indica que se desapareció, en ese momento hasta el año 2012, que son casi como 30 años, ese periodo se comete el delito de desaparición forzada. Entonces, y la fecha que desaparece es lo que determina quién lo desapareció. ¿Y por qué? Porque es ahí donde inicia el delito, se consume el delito. Por lo que las 125 osamentas es el que te da el marco de tiempo, porque en una acusación o imputar un hecho a una persona tiene que tener tiempo, lugar, modo, sujeto en este caso el acusado y las víctimas. Entonces, si no tenés los elementos, no cubre el hecho. Y si no cubre el hecho, no se puede imputar a una persona. Tiempo, lugar, modo. Tiempo, lugar, modo, circunstancia, acusados y víctimas. Si no se tiene eso, entonces con los 125, con eso se determina el tiempo. Y eso es muy importante. Entonces, eso es lo que determina. Segundo, el resto, que son más de 400 osamentas, se supone que hay varios de ahí que son de ellos, o son ellos los que ejecutaron, pero esa es una suposición que se está intentando hacerlo, como decir, aparte de esto también penalmente es un poquito atrevido, pero no es una manera de imputar hechos. O sea, a ver, Lo que hace el Ministerio Público y los involucrados en el proceso, digamos así, la parte acusatoria, es que toma los testimonios, ¿verdad? Y los cruza con las personas ya identificadas. Y de eso sale el tiempo, lugar, modo, circunstancia, y pueden identificar ¿Quiénes eran los encargados? ¿A quién le corresponde ese? A lo que hiciste la mega causa. Uh-huh. Ahí donde, ¿a y quién encuadra el hecho? ¿Sí? Ya, y están imputando y ahora acusando, porque están en el momento de acusación. Hoy van a imputar a alguien más. Y lo están haciendo por desaparición forzada. Desaparición forzada y delitos contra el deber de humanidad. Y los delitos, a ver, ¿cómo entra aquí en Creón Paz los delitos? La desaparición lo entendemos perfectamente. Sí, el delitos contra la humanidad, siempre hay que decir cuáles son los tiene un nombre esto más técnico, pero los delitos es amplio. Delitos contra la humanidad es amplio en el sentido, puede ser de lesa humanidad o puede ser crimen de guerra. Entonces, lo que sí se considera dentro hasta ahora del caso es la violencia sexual y la tortura, que son los dos elementos que consideramos que es lo que debe encuadrar estos hechos. Si en algún hecho aparecen estas circunstancias, entonces se considera dentro el delito de delitos contra el deber de humanidad. La defensa está alegando de que la desaparición forzada como tal está dentro de los delitos contra el deber de humanidad, y lo fundamenta muy bien porque agarra el Estatuto de Roma, el otro de ex Yugoslavia, el de Ruanda, el no recuerdo qué más, lo argumenta muy bien. Pero el problema es que como nosotros, el problema para ellos, no para nosotros, es que nosotros tenemos tipificado en el 201 ter del Código Penal la desaparición forzada, y lo dice perfectamente como es, por lo que no se puede decir, es que esto se tiene que ir en este delito. Como nosotros lo tenemos, entonces forzosamente tiene que ser un delito aparte, un delito independiente. Y hemos hablado sobre eso, de los delitos independientes. Ahora, la violencia sexual como tal y la tortura dentro de un conflicto armado no hay un delito independiente, por lo que se tiene que subsumir dentro de un delito independiente. En este caso, delitos contra el deber de humanidad es la que absorbe los delitos de violencia sexual y tortura. Escuchábamos la primera parte de la entrevista realizada a César Canil. Vamos a una pausa musical y volvemos con la segunda parte. El caso de Creón Paz abre la esperanza para muchos familiares que no han encontrado a sus seres queridos, que siguen desaparecidos, ya que comprueba de que si fueron capturados en una región, estos pudieron haber sido trasladados a otras regiones, a otras bases militares, con tal de negar la información, hacer obstrucción a la justicia y borrar cualquier evidencia que los pudiera ligar a un proceso. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their sentimiento no nos lo van a arrancar. La esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those who protested, expressing their will, but those they arrested, but those who were killed, but those who were tortured. Deberes de humanidad entraría en esta causa violencia sexual y tortura. Sí. Eso quiere decir que esta causa también tiene denuncias de mujeres que pasaron por el destacamento, que fueron violadas y de sobrevivientes torturados. Sí. Y otra cosa importante es la omisión. O sea, yo como garante, como un funcionario público garante de proteger los derechos de los ciudadanos, no lo hice en su momento. Entonces también podría entrar dentro de los delitos contra la humanidad. Sí. Por omisión. Ahora vamos con los acusados. Primero, las órdenes de captura son 22 órdenes de captura, de los cuales se capturaron 14. De esos 14 se ligó a proceso 11, es decir, quedaron 3 por falta de mérito. Dentro del 6 al 10 de enero de 2016. De los 3 que quedaron por falta de mérito, el MP tenía que ampliar su investigación y luego imputar nuevos hechos, si lo hubiere. Por lo que 2 sí lograron, se encontraron nuevos hechos en la cual ellos podrían ser imputados nuevamente. Por lo que una persona, o sea, hoy a las 2 de la tarde, le van a imputar nuevos hechos. Consideramos que sí se va a ligar a proceso y en un plazo de 2 o 3 meses se imputará, se le hará la acusación. Hoy estamos 16. 16, sí. 16 de mayo de 2016. Y hay otra persona, otro sindicado de los 3 que quedaron por falta de mérito la vez pasada, que también se le va a imputar hechos. No sabemos el momento y la fecha, pero estamos pendientes. Eso es en relación a los de falta de mérito. De los 11 que quedaron ligados el 6 al 10 de enero, solo 10 podrían tener un auto de apertura a juicio. ¿Por qué? Uno, no se está conociendo su situación jurídica hasta el momento, porque él está en un estado de salud grave, por lo que se tendría que hacer un estudio clínico de salud físico, porque no es salud psicológico. Es Paredes Nájera, ¿verdad? Sí, Paredes Nájera. Entonces él tendría que quedarse como esperando su turno para conocer su estado jurídico. O sea, a él no se le ha acusado. No. a los otros 10 ya pasó los la acusación, diez, ¿verdad? Los otros 10 ya fueron acusados por el MP y argumentados por querellantes. Ahora están pendientes 8 abogados para que contraargumenten la, la acusación del Ministerio Público. Porque hay tantos querellantes, porque lo de Plan de Sánchez queda clarísimo que esté ya está involucrado querellado desde porque, el inicio. Ajá, pero sí. El resto, ¿cómo es que se involucran o que se van querellando el resto de organizaciones o colectivos o personas? La defensa dice que cualquiera lo puede hacer y que si no se limita, todos van a los 150 organizaciones de derechos humanos se van a querellar, pero no eso no es la razón de ser. Primero, empecemos con Fandegua. Fandegua es una institución, es una organización de familiares desaparecidos. Su legitimidad está en la desaparición de familiares. Incluso ha presentado denuncias ante el MP en relación de que en Creompaz hay posibilidad de osamento, hay posibilidad de cementerio clandestino. Tiene una razón de ser porque está ahí. O sea, puso una denuncia hace muchísimos años, sí, ¿no? Sí, puso una denuncia. Segundo, GAM es una igual una organización que tiene razón de ser. También entiendo que es una organización que anda buscando familiares, personas desaparecidas desde hace mucho tiempo, en la cual su misión, su trabajo, la razón de ser de su trabajo es eso. Entonces tiene razón de ser. Ahora, la Asociación de Víctimas de Cobán, ellos como una organización de Asociación de Víctimas de Cobán sienten como la necesidad de respaldar este caso porque creen que esa zona militar está dentro de Cobán. Entonces se sienten afectados como víctima del conflicto. Creen ellos que hay una legitimidad de ver cómo desarticular o ver cómo esa zona militar ya no siga funcionando. Hay una razón de ser. Ahora la Asociación de Comunidad de Chicoyobito, ellos igual tienen su razón de ser. El terreno que ocupa la zona militar actualmente eran de ellos. Es cierto, tiene una historia registral legal del terreno, pero eso no deja de ser que el derecho de posesión sea a favor de ellos. Entonces tiene una razón de ser. Ahora, Plan de Sánchez, como dijo la juez Contralora, ellos tienen que entrar por legítimo derecho. Ellos, o sea, van de cajón, es indiscutible, digamos. Excepto si ellos ya no quieren. Entonces abandonarían la causa, porque esa causa es de ellos. Y incluso llamó la atención al MP que por qué no estuvieron en la primera declaración, porque ellos eran querellantes desde su origen. Entonces incluso nosotros hubiéramos asesorado a Plan de Sánchez, es decir, todo lo actuado es nulo, lo podíamos hacer, pero no era el caso. Entonces por lo que nos incorporamos y nos informamos. Cada organización que mencioné, Fandegua buscó su asesoría, GAM su propia asesoría, no hay problema. La Asociación de Víctimas de Cobán tiene un abogado asesor. La comunidad Chicoyobito igual tiene un abogado asesor. El Plan de Sánchez tiene un abogado asesor, o sea, y Adivima, son seis, son seis. Adivima, ellos se querellan porque creen que muchos hechos pasaron en la región Achí, y ellos son una asociación de abogados mayas que están tratando de ver cómo aportar a las víctimas del conflicto armado. Entonces, sí tienen legitimidad en el sentido de quieren cómo solventar jurídicamente situaciones del conflicto armado en el área donde corresponden ellos. Sí. Coyohuito, a donde yo entiendo, lo que pide Chicoyohuito es la restitución de la tierra, o sea, que se acabe el destacamento y devuelvan sus tierras. ¿Cómo eso entra dentro de esta causa? ¿No tendría que ser una causa aparte? ¿Es parte de lo que se espera en la sentencia, por ejemplo? ¿O cómo? La lógica de esto, que es una situación, igual los abogados defensores lo dijeron mucho, que van, el interés de ellos es la tierra. Si yo no, en este caso la entidad, Zona Militar número 21, Creompaz ahora, que es una entidad de la, del Ministerio de la Defensa y el Estado de Guatemala, para que yo pueda exigir algo sobre esa entidad, tendría que haber una sentencia. Entonces, lo que ellos pretenden es que se lleve el caso, se logra una sentencia contra la base de la zona militar y que las tierras sean restituidas. Y luego ellos y terceros interesados exigir que con esa sentencia se ha comprobado todo lo demás, y como hay declaraciones dentro de la causa, hay informes de registros de tierra, hay escrituras, hay prueba que respalda que ese terreno le correspondía a ellos, como de manera, no sé, como daño lateral para la zona militar, es eso, de reconocer que ese terreno fue tomado de manera ilegal, y con esta sentencia ellos exigirían su restitución. Exigencia tenga legitimidad. Ya. ¿Por qué? Porque presentan declaraciones testimoniales, presentan documentos registrales antiguos, presentan ¿qué más? El despojo que les pasó. Entonces, como que darle, es parte de todo este proceso del de Creompas en este caso, y con esa sentencia ellos exigir. Están tratando de colocar, se está tratando de colocar un nuevo delito, que es el, la esclavitud de las personas, porque hay un tiempo en la cual ellos fueron esclavizados, trabajaron en una zona militar. Pues es deberes de humanidad, ¿no? Sí, podría ser, pero dentro de un periodo en la cual creo que uno de estos dos, no sé si el de hoy o el de próximo, es uno de los hechos que están, que él lo va a absorber. Ya caché. Entonces, tal como desaparición forzada, creo que no, pero como esclavitud de las personas que estuvieron en la zona, que eran dueños del terreno y los usaron como esclavos, sea atribuible a uno de estos dos, no recuerdo quién de los dos, depende de la fecha de sus... De su. Y la restitución se puede esperar luego de una sentencia. Solo una cosa, dentro de esta causa penal, Creompas, hay una situación sorprendente y hay que tal vez sacarle o divulgarlo, que la juez considera que los documentos militares son secretos y por la situación de seguridad nacional, y nosotros creemos que no, porque hay sentencia de la Corte de Constitucionalidad y hay muchos planes y manuales que ya se conocieron en otros procesos, por ejemplo 2R, Plan de Sánchez y genocidio, exacto. Entonces viene ella y dice, mi criterio es que es secreto, y creemos nosotros que no. Entonces eso sería bueno como sacarle o divulgarlo más y dar a conocer al, a la gente de que eso no, no es así, que esos son documentos que ya no, ya no tiene razón de ser. O sea, si yo lo veo, no es, no vulnera la seguridad del país, porque lo que vulnera sería revisar el plan de campaña de 2016, por ejemplo, que eso sí, pero no es un, no es un, una gran situación la cual es peligro para la, eso nada más. Mi criterio es lo que hemos dicho, esto ya se ha visto en otros casos. El juez Gálvez dijo, no son secretos, y yo por eso di copia. Entonces, eso hace de que el tribunal tenga un nuevo criterio y lo podemos usar ya en debate. Y cuando se hacen las conclusiones para después del debate... Pues, o sea, sí es posible revertir esta decisión en debate. Sí. Se rompe el mito de que la comandancia, la comandancia vieja del ejército no iba por ser juzgada, y con esto, un hombre como Benedicto Lucas, verlo sentado en el banquillo, da esperanza a todos los familiares de masacrados, asesinados y desaparecidos, de que la justicia puede llegar a ellos, y que se puede hacer justicia por las graves violaciones de derechos humanos que han tratado de ser calladas durante 30 años. Thank you.

clandestina, de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, de ejecuciones arbitrarias, de violaciones sexuales contra mujeres que fueron detenidas y que estuvieron en esta zona militar. Es un caso que concentra más de 500 osamentas recuperadas y más de 100 identificadas ya con el método científico del ADN, y se convierte en uno de los casos más grandes en el mundo que concentra una cantidad grande de personas en un solo centro de detención comprobado científicamente. Pues están allí las más de 500 osamentas. Para la sociedad guatemalteca este caso es trascendental, pues posibilita el sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de estos graves delitos. La justicia es una garantía clave para que estos delitos no se vuelvan a cometer. Probablemente mucha gente dirá, ay, pero pues yo no tengo nada que ver en eso. Probablemente en el pasado no fueron víctimas de este tipo de prácticas, pero si no se juzgan, si no se castigan los hechos del pasado, corremos el riesgo de que en el futuro se vuelvan a cometer este tipo de violaciones a los derechos humanos. Por eso es que es importante para toda la sociedad guatemalteca, porque solo así nos garantizamos de que estén tras las rejas aquellas personas que pudieron haberse convertido en estructuras criminales que en la actualidad están operando con total impunidad y nosotros podemos ser víctimas también de estas estructuras que se fundaron y se articularon y se perpetuaron en ese contexto de impunidad de la guerra. Y por eso no es extraño ver en la actualidad, por ejemplo, el nivel de sicariato que hay. No es extraño ver las noticias y vemos cómo hay ejecuciones en la actualidad y vemos que son similares a las del conflicto. Yo dejo esta interrogante a la audiencia, que puedan analizar un día de periódicos y puedan leer el REMI y comparar las prácticas que se están haciendo. Y la pregunta que dejo a la audiencia es, ¿quién está cometiendo estos delitos, verdad? ¿Y qué similitudes hay? ¿Por qué se están dando estos delitos? La justicia es una de las garantías de la no repetición y por eso este caso es trascendental para la sociedad, porque no podemos hacer oídos sordos a delitos tan graves, a delitos que en la actualidad se siguen cometiendo y que podemos en algún momento ser víctima de cualquiera de estos delitos solo por estar en contra o por oponernos algún proyecto, por ejemplo, algún proyecto minero, o por defender nuestro territorio. Recordemos que en la actualidad las comunidades, como durante mucho tiempo, siguen en resistencia contra el despojo, contra ese capitalismo arrasador que pretende llevarse los bienes y explotar los bienes y recursos naturales en nuestro país. Y frente a esa resistencia, también estas estructuras están nuevamente articulándose y aplicando viejas prácticas del pasado que incluso quedaron escritas en documentos militares y que las podemos ver, las podemos conocer. Ese control del territorio, ese control de la población se está dando en la actualidad, y ahí los defensores de la tierra están siendo víctimas también de todas estas prácticas. Entonces, a la sociedad guatemalteca este caso le viene a recordar que un país, que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y que se tiene que hacer justicia por todos los hechos que se cometieron en la zona militar número 21. Es así entonces como finalizamos nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos del colectivo Hijos Guatemala. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Hijos Guatemala. También encontrar a la Radio Urbana, Radicalmente Democrática, quien nos da este amable espacio, este bonito espacio, para que nosotras podamos conversar con ustedes y trasladarle este tipo de información. Además, invitarles a que se mantengan en sintonía de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, pues hay una serie de programación alternativa de temas y cuestiones que no vamos a escuchar en otros medios. Entonces, es de aprovechar este espacio alternativo. Agradecemos entonces que nos hayan acompañado. Agradecemos a las personas que hacen posible este programa con sus ideas, con su creatividad, con su aporte, su tiempo, para poder hacer esto y poder llegar hasta sus oídos, hasta sus hogares, hasta sus casas. Entonces, les agradecemos, esperamos sintonizarles nuevamente o que nos encontremos nuevamente el próximo sábado, siempre a las 10 de la mañana, acá en Radio Urbana, a través del link www.laurbanaradio.com. Y pues esté pendiente de las actividades que como hijas e hijos tendremos ya en estos días, conmemorando la aparición del diario militar, pero también así para iniciar nuestra ofensiva de cada año para poder llevar algunos temas y pues compartirle cómo nosotras y nosotros hemos visto esa posibilidad de revelarnos, de manifestarnos, de militar, de hacer cosas para transformar la realidad, la situación de las comunidades en el área urbana, en el área rural, y esa posibilidad que tenemos de organizarnos y de soñar un mundo diferente. Entonces, estén atentos y atentas ahí a lo que vamos a ir haciendo como hijos en nuestra ofensiva de este año, que también va enfocada al derecho a la rebelión, al derecho de rebelarnos y de preservar nuestra dignidad a través de la alegría, de la rebeldía, de la música, del baile, de la danza, del clown, de todas estas acciones que hacen posible que podamos abordar temas de memoria histórica desde otro punto de vista. Entonces, agradecemos su sintonía. Somos Hijos Guatemala en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Hasta la próxima.